Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino. No sé, adivino, mi amor, sangre y yo vino. Que éramos compatibles, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos bien, puedo ver más allá y enfrentar la realidad, que fue la que estuvo bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. Al principio todo fue tan bonito. Recuerdo el primer besito. Y aunque te necesito, nunca te he escrito porque sé cómo eres. Jura que tienes poderes, que puedes hacer lo que quieres. Y cuando te encuentres solita y me llamen a usted, dime qué vas a hacer. ¿A qué brazos vas a correr? Si era yo el que abrigaba el frío en tu piel, si era yo el que te besaba esos labios jugosos con sabor a miel. Todavía tengo preguntas y no tengo respuestas de ninguna de ellas. Y anoche se fugó una estrella y mi deseo fue que tu vida sea bella. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. No sé si tienes ya alguien que te trate bien, que te saque sonrisas y te lo haga bien. Tus momentos débiles sea tu sostén, que seas un nena, porque tú no eres cualquiera. Y mira, yo sé que chocamos y quisiera que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino y ya ni textea. Y mira, yo sé que chocamos y quisiera que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino y ya ni textea. Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino. No soy adivino, creí que era sangre y yo vino. Que éramos compatibles, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos bien, puedo ver más allá y enfrentar la realidad, que fue la que estuvo bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor la primera vista y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te trata bien.